Hola, bienvenido al número 177 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer la reseña Joaquín Dicenta de Enrique Diez Canedo. Todo Dicenta está en Juan José, de modo tal que si desaparecieran sus demás escritos, ni su fama se amenguaría, ni una sola de sus características se echaría de menos. Juan José es el drama de la necesidad. No es la Isidra, tipo celestinesco dibujado con sobresaliente maestría, quien empuja a Rosa, ni es Rosa quien inculca una desesperada resolución en el ánimo de Juan José. La necesidad, no en el sentido de fatalidad, sino en el de baja escasez, musa sombríamente española, es el fondo de esta lamentable tragedia de todos los días que Dicenta tuvo la fortuna de ver descarnadamente y de exaltar como poeta, llevándola para siempre a las tablas. De tal modo es Juan José encarnación viva de la personalidad de Dicenta, que en este drama vemos lo que, para nosotros, basta diferenciarle y darle fisonomía propia entre los escritores contemporáneos suyos. Juan José no es, en la anécdota, más que un suceso de lo que vemos a diario en la correspondiente sección del periódico que leemos. Pero es también algo que participa del artículo de fondo, de la crónica y del folletín popular. Quizás no podía ser obra más que de un periodista. Y periodista fue toda su vida Dicenta. Más periodista que logró su éxito principal en el teatro. Viéndola a esta luz, podremos explicarnos toda su obra reduciéndola a un solo aspecto. Formado en las columnas de periódicos avanzados, glorioso entre todos ellos Germinal, que Dicenta sostuvo con otros compañeros de ideas en el año 97, desenvuelta su personalidad en las crónicas que dio a El Liberal durante muchos años hasta el fin de su vida, en su producción teatral y novelesca va a reflejarse su espíritu batallador, su afán de reivindicaciones sociales, su amor a los caídos y a los humildes. Sus dramas, sus novelas, son a veces un suceso, a veces una crónica, a veces un artículo de fondo. Juan José es grande porque tiene de todo esto sin serlo, sin ser más que un drama recio y bien construido, merecedor, no ya del éxito que tuvo, sino de una consideración especial en nuestro teatro moderno. Si Dicenta no hubiera escrito Juan José, el resto de su producción, bien conocido es aún. Pero así como no sobrevive aquel suicidio de Werther, obra de romanticismo juvenil, escrita en verso, en los versos que entonces imperaban en el teatro, a lo Echegaray, más fluidos en Dicenta, pero menos concretos, es decir, menos dramáticos, estrenada por Rafael y Ricardo Calvo en 1888, y acogida con vivo aplauso, no sobreviven El Señor Feudal, ni Daniel, ni las demás, aun las que lograran éxito momentáneo. No se representa ya aquel Curro Vargas, arreglado de Alarcón, escrito con Manuel Paso, en que lo mejor debía ser de Dicenta, ni aquel Duque de Gandía, igual a cierto Raimundo Lulio, también olvidado, que no dejaron de tener admiradores. Quedan mejor ciertas crónicas dramatizadas, como el modismo que tituló Pa' mí que nieva, y es porque en ellas acertó Dicenta a llevar al teatro su verdadero talento, su talento de periodista. Alábase entre sus novelas Los bárbaros, la más reciente de todas. ¿Qué son los bárbaros? Un hiperbólico discurso de mitin, declamatorio, antitético. El estilo de Dicenta se tuerce más de lo que podría esperarse de un escritor popular movido por las preocupaciones sociales. Y contrastan estas cualidades, visibles principalmente en la narración, con el diálogo vivo, pero siempre un tono más alto que el natural, como de quien está hecho a escribirlo para el ámbito de un teatro. Mayor interés hay en alguna de sus novelas cortas, no distintas esencialmente de las verdaderas crónicas periodísticas que reunió en tomo más de una vez. ¿Cómo escribía Dicenta? A más de lo apuntado, leed el extracto siguiente. Está en una novela corta titulada Galerna y no es excepcional. Trozos análogos se hallan a menudo en toda su producción. Le preceden dos líneas de puntos suspensivos. ¿Qué dice el viento entre las hojas del bosque de eucalipto? ¿Qué pronuncia el aire sobre los tallos de la hierba? ¿Acaso las palabras que dentro de 2 meses ha de proferir un sacerdote en el templo románico? Tal vez son los olores campesinos que brotan de praderías y de huertos, los fuertes vahos que ascienden desde la marisma, incienso del templo natural que se yergue sobre el Cantábrico bajo el relucir de los astros flotantes en lo azul. Un ruiseñor, columpiándose encima de las ramas, canta el amor de su hembra. Un suspiro de felicidad le contesta en el pabellón de eucaliptos. El trozo es reciente. ¿No se diría que hay en él un soplo oceánico que está escrito después de una lectura de Chateaubriand o de Lamartine? Pues no hay tal. No se ha impreso en El Artista, ni en el No me olvides, ni en la Revista Literaria del Español. Ya hemos dicho que pertenece a un vigoroso cuento semanal, pero Dicenta, a través de los tiempos, era un romántico. No un romántico de cota de mallas o de la huz a la espalda. Joaquín Dicenta era un romántico de blusa.